corazón. Viva Mahatma Jin con el drum. Sigo perdido en la mirada que no me corresponde. Amar es algo más que quedar en un cómo, cuándo y dónde. Deja que te sonde de ser a ser si tu ser se esconde. Es de menester quinta y no divague. Con esta experiencia da siempre con la clave. Dios te salve, ya tú sabes, pa' vosotras un clavel. Yo plantado como un tronco, talarme a hacer papel y te desmonto. Yo quiero instalarme en lugares irreales, demostrar habilidades, invitar a los chavales, agujetas craneales, a los viejos colegiales. Mira chacho, esto se sale. Mejor promoción, santo fanfarrón, underground, a nivel de calle. Madame, ¿me quieres dar? Pues dame. Collares de alacranes, fueron mis modales. Se transforman cuando salen, no problem, no busco culpables. Don't worry, be happy, echarme un cable. Digno de pronunciar este don, nadie contamina el aire. Amorío, cupido ha escupido con latidos y suspiro como aire, aire. Qué ojitos más bonitos con la firma Marie Claire. De esta parrafada no se escapan ni los aliens. Con mi hermano Tron se preparen para el baile. En este vibe va bien. Yo. Hey yo, ¿el qué? Estamos divagando intentando comprender. Hey yo, ¿el qué? Puede terminar petando la sien. Hey yo, ¿el qué? Estamos divagando intentando comprender.